Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo, y en directo. Hoy jueves 27 de octubre del año 2016, en este momento 3 de la tarde con 24 minutos, 3 con 24 tiempo de la capital del país. Así las cosas, ya estamos transmitiendo este programa de radio. A nuestros amigos en Facebook les comento que no tienen video porque esta es una retransmisión que hacemos a través de Facebook de un programa de radio. Por eso es que no ven nada en sus pantallas, por eso se ve el cuadrito negro. Pero ustedes pueden exponer su caso directamente ahí en el post. Ahí nos pueden platicar cuál es su problema, a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar. Y con mucho gusto, bueno, pues les podemos brindar asesoría especializada al respecto. También mediante inbox, si ustedes gustan, nos pueden enviar su información, su caso. Y también podemos ayudarles vía radio, si ustedes nos lo mandan por inbox. Por teléfono también nos pueden llamar, si ustedes gustan. 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. En Twitter también nos pueden enviar su caso vía mensaje directo en Twitter. Y aquí lo leemos con mucho gusto. Y finalmente nuestro chat de la estación, nuestro clásico chat donde nos escucha la mayoría de nuestros radioescuchas. www.radiodd.org, radio.org, nuestro portal de esta estación de radio, también por ese medio. Ahí tenemos un chat, ahí nos pueden exponer su caso y con mucho gusto les brindaremos asesoría oportuna. Ya comienzan a exponer su situación algunas personas a través de Facebook, ahorita vamos a darles lectura. Dice, por ejemplo, le mando un saludo a mi productor antes de comenzar. Al productor de estos programas, Helmi, hasta allá, hasta Guadalajara, amigo, te mando un saludo y un abrazo. Bueno, dice Naye a través de Facebook, que buenas tardes, Naye, que qué puede hacer, tiene una deuda con tarjeta Miga. Le mandan mensajes a cada rato donde según la van a embargar por más de 50 mil pesos. El crédito que le dieron fue de solo 700. Ayer le mandaron un mensaje que con 800 arregla. Y ahora le vuelven a mandar otro mensaje de embargo, que porque no les contestó, y que vienen y la visitan y no abre. Eso es mentira. Ella siempre está en casa y no va nadie. Sí la pueden embargar, gracias. Bueno, mira, mi estimada Naye, no existe un mínimo ante la ley para que un acreedor pueda ejercer su derecho a reclamar un monto de dinero que no le han pagado por la vía judicial. Esto quiere decir que te podrían demandar hasta por un peso y podrían embargarte hasta por un peso. Pero, pues debemos entender también que esto no es práctico. No le resulta conveniente al acreedor porque un proceso mercantil cuesta dinero. Aproximadamente entre 8 y 12 mil pesos. Entonces imagínate tú, Naye, que les debes 700 pesos, ¿no? Y van a invertir por lo menos 8 mil en demandarte para tratar de recuperar esos 700, 800 pesos, pues sencillamente no les resulta conveniente, no lo van a hacer. Gastarían más, mucho más, de lo que podrían recuperar por medio del juicio. Entonces, en este orden de ideas, mi estimada Naye, tú puedes estar tranquila, no te van a demandar. Son solamente amenazas que utilizan los cobradores para presionar a los deudores. Les dicen que ya tienen el embargo listo, que ya las patrullas, los cargadores, los camiones están listos también y que van a ir a embargar. La realidad es que no pueden, para empezar, ellos no pueden embargarte directamente. Tendrían que iniciar un proceso judicial mercantil que, como te comentaba hace un rato, pues cuesta dinero, no es gratis, les va a costar por lo menos 8 mil pesos y solamente así podrían embargarte. Pero bueno, si les debes 700, vamos a suponer que por acumulación de intereses, ya sean 1,000 pesos o 2,000 pesos, bueno, aún así, pues sigue siendo mucho menos de lo que van a gastar, Naye. Entonces, no te van a demandar, no existe riesgo de demanda en tu caso, no te van a embargar nada. Pero con esto no te quiero decir que no les pagues, por supuesto. Te digo nada más dónde te encuentras parada jurídicamente, no hay riesgos. Pero lo ideal es que les pagues, ¿no? Para que no afectes tu historial crediticio y porque al final del día, bueno, tú tienes esta obligación con la empresa que te prestó el dinero, con la institución financiera, la Caja Popular o lo que sea. Entonces, mi estimada Naye, lo que tienes que hacer es dejar de hacer caso de las amenazas de los cobradores que te digan que te van a embargar. Diles, bueno, pues ni modo, aquí los espero. ¿Qué se le va a hacer? No lo van a hacer. No te preocupes, tú tranquila. Échale ganas, ve ahorrando esos 700, 800 pesos que le debes a la tarjeta amiga. Y ya que los tengas, pues nos avisas y te decimos cómo negociar tu deuda. Nosotros no te vamos a cobrar un centavo. ¿Por qué? Pues no requieres de nuestra representación legal. No vas a ocupar a nuestros abogados, ni a nuestra área de negociaciones, ni más nada. Como es muy poquito dinero, tú puedes hacerlo solita todo. Con simples asesorías, no hay riesgo de demanda, entonces no te preocupes. ¿Ok, Naye? Tú échale muchas ganas. Júntate ese dinero y ya que lo tengas, pues nos avisas y ya te decimos qué hacer. Para que no tengas mayores problemas. A nuestros amigos en Facebook les comento que este es un programa de radio, por eso no ven nada. Es una retransmisión que hacemos a través de Facebook de un programa de radio de asesoría. En este momento estamos en vivo, siendo las 3 de la tarde con 30 minutos, 27 de octubre del año 2016. Dice Ana, a través de Facebook también, que Micronegocio Azteca ya no respeta sus pagos que dio y le están cobrando el monto total que le prestaron. Que si no paga lo que le piden, le van a incrementar al triple. Que si la podemos asesorar, nos comenta. Bueno, Ana, pero a ver, explícanos bien. ¿Por qué ya no te están recibiendo los pagos? ¿Les dejaste de pagar? ¿Te atrasaste? ¿Cómo estuvo el asunto? Porque, lógicamente, salvo que exista un error en sus sistemas, pues no tendrían por qué dejar de recibirte esos pagos, ¿no? Entonces sí me gustaría, Ana, que nos aclares ese punto, si te atrasaste, porque debemos recordar que todos los créditos tienen una cláusula que indica aproximadamente que al tercer mes, digo aproximadamente porque en algunos créditos cambia esta cláusula en el tiempo, pero en la mayoría es al tercer mes, a los 90 días. Al tercer mes que se deja de pagar, que no haces tus pagos consecutivos durante 3 meses, se cancela la línea de crédito. Y el acreedor pues te va a exigir el monto total porque ya no hay financiamiento, ya no te están dando el crédito. Entonces lo que te hayan prestado pues van a requerir el pago total. Por eso mi pregunta, Ana, en relación al asunto de si te atrasaste, porque por esa razón podrían cancelar tu línea de crédito y requerirte el pago total de la deuda, ¿no? Dice Patty a través de Facebook también. Hoy nuestros amigos de Facebook están muy activos, les mando un saludo. Dice que tiene deudas de préstamos, pero no ha podido pagar. Le debe a Bancomer 42 mil 900 pesos y una tarjeta de crédito por 21 mil pesos. Y tiene otros con prestamistas. Híjole. Y nos dice aquí que aparte tiene una tarjeta del Sol. La tarjeta amiga salió a deber porque su papá falleció y ahora le están diciendo que debe 85 mil pesos. Y le habla una muchacha y le dice que ya todos están hartos de ella. ¿Qué puede hacer o qué es? Que le mandan mensajes de que la van a embargar. Dejó de pagar en septiembre. Pero nos dice que no es un préstamo, es una tarjeta que compró cosas con ella. Bueno, mi estimada Patty, yo entiendo. Hasta en tu consulta veo, claro, un poco de desorden. Y entiendo que así debes tener ahorita tu mente, ¿no? Un tanto cuanto desordenada por el estrés, por la presión. Vamos a empezar por el principio. Vamos a entender que tienes deudas y que te endeudaste porque seguramente pues comenzaste a pedir prestado para pagar lo prestado. Llega un punto en que la gente agota sus líneas de crédito por situaciones diversas, como nos comentas en este caso, pues el lamentable fallecimiento de tu papá. Y bueno, uno dispone de esas líneas de crédito para solventar gastos de estos imprevistos. Y luego, como ya no existen estas líneas de crédito, busca uno, pues, nuevos acreedores que nos puedan prestar más dinero para pagar esas líneas, y así se va haciendo una bola de nieve cada vez más grande. Entonces vamos a poner un poquito de orden, Patty. Te podemos ayudar con todas tus deudas sin mayor complicación. Sí existen riesgos de demanda porque tus montos sí están un poquito elevados, pero con nuestra ayuda tu patrimonio va a estar seguro, no te preocupes. Nosotros no vamos a permitir que te embarguen nada. Tenemos 8 años trabajando. En estos 8 años hemos llevado literalmente miles y miles de casos. Y en ninguno jamás han embargado a ninguno de nuestros representados. Sabemos muy bien lo que hacemos, tenemos muy buenos abogados. Entonces tú no te preocupes, tus cosas, tus bienes, tu dinero que tengas ahorrado, está seguro. Nosotros te vamos a ayudar con eso. Y después vamos a poner orden, ya una vez cubierto el asunto de tus bienes, pues vamos a poner un poquito de orden en tus deudas para irlas pagando poco a poco. En tu caso, Patty, pues ya no te sirven las reestructuraciones. El reestructurar una deuda implica un pago mensual durante un número importante de meses. Si nada más tuvieses una deuda o dos, quizás se podrían reestructurar y que tú pagaras esas mensualidades poco a poco. Pero, como tienes varias deudas, pues la reestructura ya no te funciona. Entonces vamos a buscar quitas. Las quitas son descuentos, descuentos que se aplican sobre el monto adeudado. Por ejemplo, con Bancomer te podemos conseguir descuentos que van desde el 80 hasta el 95%. Y con la tarjeta del Sol, bueno, podemos negociar también y buscarte un buen descuento. No va a ser tan alto como con Bancomer, pero sí podemos lograr un descuento muy, muy, muy atractivo. Entonces, Patty, lo que necesito saber es cómo andas de ingresos. ¿Tienes un trabajo estable? ¿Sí percibes un ingreso fijo? ¿Cómo andas de gastos? ¿Ese ingreso te permite algún ahorro? ¿Tienes capacidad de ahorro? ¿O de plano no la hay y el ingreso que tienes ahorita apenas es suficiente para, pues, subsistir, ¿no? Para pagar comidas, hipoteca, renta, no sé cómo esté tu situación en ese sentido. Te voy a decir por qué te pregunto esto. Porque muchas veces cuando tenemos deudas, pues gran parte de nuestro ingreso se nos va en un poquito en esta deuda, un poquito en esta otra deuda, un poquito en esta otra deuda. Y al final, pues lo poquito que nos queda de ingreso lo usamos para, pues, para comer, para vestir, etcétera, para las cuestiones básicas. Como tú ya no estás pagando ahorita tus deudas, quizás el ingreso que tienes te permite tener en estos momentos una capacidad de ahorro y podemos comenzar con la estabilización de tu economía de manera inmediata para comenzar, digo, por supuesto, en el corto plazo, no inmediatamente, pero sí en los próximos meses, comenzar a negociar tus deudas, comenzando por la más pequeñita, para que vayas saliendo de estas. Y dejamos las más grandes al final. Al final del día ya estás protegida legalmente, entonces no hay mucho problema en cuanto a demandas, embargos, etcétera. Sería la estrategia que yo veo más viable en tu caso, Patty. Pero sí es importante saber cómo andas de ingresos. Porque si no hay ingreso, pues nos va a costar un poquito más de trabajo, pero se puede. Nos vamos a tardar más, pero hay solución. Entonces, espero tu respuesta en ese sentido, Patty, para poder seguir adelante con tu asesoría, ¿vale? Muchas gracias a las personas que nos mandan saludos. Qué bueno que les ayude este programa. Lo hacemos con mucho gusto. Saludos, por supuesto, hasta Yucatán, a Oaxaca, a Uruguay. A mis amigos uruguayos les mando un saludo y un abrazo. Colombia también nos mandan saludos. Qué gusto que nos escuchen hasta allá. Les recuerdo a mis amigos que nos sintonizan en otros países que no son México, que todas las asesorías que aquí damos son con base en las leyes mercantiles y comerciales vigentes en la República Mexicana. Les agradecemos infinitamente que nos escuchen, nos da mucho gusto, pero recuerden que posiblemente la asesoría que aquí le demos a las personas no se pueda aplicar tal cual, de manera estricta, en sus países. Entonces, muy importante que revisen sus casos de acuerdo a las leyes vigentes en su país y chequen si ya hay defensa del deudor en su país. Por ejemplo, ya hay defensa del deudor en Argentina. Hay defensa del deudor en Perú, hay defensa del deudor en España, próximamente va a haber defensa del deudor en Colombia y también ya muy pronto va a haber defensa del deudor en Uruguay. Entonces, para que vayan checando eso y vean que la asesoría que aquí les demos, pues, la traten de trasladar de acuerdo a las leyes de su país, ¿no? No la vayan a aplicar tal cual porque podría afectarles. Entonces, mucho cuidado con eso. Hombre, gracias, gracias. Dice Johnny, ya nos contestó, ahorita le damos respuesta. Dice Johnny que envió un correo el domingo pasado al área de negociaciones de defensa del deudor, tal como lo recomendó su asesor, para iniciar la negociación con Banamex para aprovechar el descuento del 95%. Pero hasta el momento no le hemos contestado. No sabe si ya recibimos el correo y si ya lo leímos. No quiere que se le pase esta oportunidad, sobre todo que ya juntó el dinero para pagar. No te preocupes, Johnny. El consejo que siempre les doy en este programa. Por favor, cuando nos manden un correo que requiera respuesta urgente, por favor regálenos una llamada telefónica. Les voy a explicar por qué. Somos la única sociedad civil que ayuda a los deudores en México. No hay otra. Por lo tanto, recibimos literalmente cientos y cientos de correos todas las semanas. Cientos. En todas nuestras bandejas de negociaciones, de afiliaciones, de contacto, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que ustedes nos mandan un correo que les surge mucha respuesta, pero de pronto ese correo queda sepultado entre muchos otros correos. Y nosotros, por supuesto, que leemos todos los correos y le damos respuesta a todos los correos. Pero por lo mismo, a veces tardamos, ¿no? No es una respuesta de un día para otro. A veces tardamos hasta una semana, imagínate. Entonces, mi estimado Johnny, cuando sea esto, que te urja mucho respuesta, mándanos el correo. Espérate unos minutos, una media hora. Y regálanos una llamada a nuestra área de negociaciones, en este caso, por ejemplo. Y nos dices, oigan, defensa del deudor, fíjense que les mandé un correo, mi correo es este, me gustaría saber si ya les llegó. Y de inmediato el asesor va a revisar en la bandeja de entrada, en el buscador, lo va a encontrar, te va a decir, ya nos llegó. Viene bien, porque a veces los documentos o los archivos adjuntos pues no se pueden abrir por alguna razón. Entonces, todo eso solucionarlo de inmediato. Entonces, si viene bien, no viene bien, reenvíalo, bueno, todo lo que tenga que solucionarse se pueda solucionar en el acto. Y ya con eso tú ya sabes que nosotros lo recibimos, que ya lo leímos y que vas a tener respuesta en breve. Porque si se esperan, podría tardar un poquito la respuesta y a lo mejor se les pasa la oportunidad. Entonces, como les he dicho también en el pasado, nosotros hagan de cuenta que somos sus doctores. Si ustedes se sienten mal, llámenos, para eso estamos. Recuerden que sus asesores, a las personas que estamos representando legalmente, todos nuestros asesores cuentan con equipo de Nextel y cuentan con la aplicación de WhatsApp. Entonces, mi estimado Johnny, si no pudiste comunicarte a nuestras oficinas por teléfono por cualquier razón, le mandas un WhatsApp a tu asesor. Le dices, oye, fíjate que ya mandé los documentos para una negociación al correo fulano de tal y mi correo es este, te lo encargo mucho, ¿no? Y entonces ya el asesor va a ver tu mensaje y va a decir, ah, perfecto, pues Johnny me mandó esto. Si es fuera de los horarios de oficina, pues en cuanto llegue a la oficina el asesor lo revisa y ya te podrá dar respuesta. O sea, tenemos muchos medios de contacto para agilizar este tipo de situaciones, como si fuéramos sus doctores. Ustedes tienen una dolencia, se comenzaron a sentir mal, pues le hablan al doctor. Lo mismo pasa aquí. Ustedes necesitan negociar o algún cobrador se puso pesado o qué sé yo, pues nos llaman a nosotros. Estamos a sus órdenes. Entonces, mi estimado Johnny, por favor, hazle así y verás cómo vas a tener respuesta rapidísima. Y les recuerdo que aparte de todo esto, tenemos un área de atención. Porque, bueno, puede suceder, somos seres humanos, que cometamos algún error, que se nos pase, que se nos olvide. Pero tenemos un área de atención que funciona muy bien. El número telefónico de nuestra área de atención es el 2160-1745. 2160-1745. Ya también le vamos a proporcionar un equipo de Nextel a esa área para que se puedan comunicar con ellos vía WhatsApp. La alada para mis amigos del interior de la República Mexicana es 0155 y el correo electrónico de nuestra área de atención es atención@dddmx.org. Se los repito, atención@dddmx.org. Ahí también nos pueden decir, ¿sabes qué? Mandé el otro día un correo. Le mandé WhatsApp, les llamé, pero todavía no tengo respuesta. Y el área de atención lo que va a hacer es de inmediato canalizar esto con el área correspondiente, con el asesor indicado. Pues, oye, fíjate que el señor Johnny mandó una negociación, nos comenta que ya llamó por teléfono, quedaron de darle respuesta ayer, pero no le han llamado y está preocupado. Y así, en menos de 48 horas, tu asunto, mi estimado Johnny, está resuelto. Así de fácil y así de sencillo. Dice, muchísimas gracias. Dice Oscar Blancas que tiene un préstamo por 30 mil pesos con Inbursa, pero con cargo a su recibo Telmex, pero ya no lo puede pagar porque se quedó sin empleo. Otra de las cuestiones bien difíciles, sobre todo ahorita, ante esta crisis que se vive en el país, mucha gente pierde la chamba y luego cómo paga sus deudas, ¿no? O sea, no se trata de una cuestión de irresponsabilidad, entiéndalo bien. Mucha gente dice, es que el deudor es muy irresponsable. No, la inmensa mayoría de las veces, y nosotros tenemos datos estadísticos, La inmensa mayoría de las veces las personas dejan de pagar sus deudas por alguna cuestión ajena a su control, que es la pérdida del empleo, las bajas ventas en sus negocios, la pérdida de incentivos económicos como bonos, comisiones, porque muchas empresas, derivada de esta crisis, pues empezaron a quitarles esos beneficios a sus trabajadores y ya nada más les pagan su sueldo flat, así, sin ningún tipo de comisión o bono. Y otras situaciones adversas, enfermedades, accidentes, y pues todo esto hace que la gente pues ya no pueda pagar sus deudas. Entonces aquí a nadie le vamos a ayudar a que no las pague, eso entiéndanlo bien. A nadie le vamos a dar la receta para que no pague sus deudas, es todo lo contrario. Aquí les vamos a decir cómo las pueden pagar de acuerdo a su capacidad económica. Bueno, entonces Oscar se queda sin chamba, le debe Inbursa 30 mil pesos. Nos pregunta que si se puede separar el préstamo y solo pagar su línea de internet. O si está complicado, muchas gracias. No se puede, no se puede. Es una estrategia que tiene Telmex precisamente e Inbursa. No puedes tú separar la línea de crédito del cobro con cargo a tu recibo Telmex. Tendrías que dejar de pagar la línea telefónica también para que no te puedan hacer el cargo. Contratar otra línea telefónica, otro servicio de internet mientras. Y ya podremos negociar más adelante la deuda con Inbursa y liquidarla en su totalidad. Obviamente también se va a acumular por ahí alguna mensualidad que no pagues de tu línea telefónica. Pues también habrá que pagarla. Esas no se pueden negociar. Esas se tendrían que pagar en su totalidad. Son cuestiones totalmente diferentes e independientes, aunque vayan juntas. Pero sería la estrategia en tu caso, ¿eh? No se puede así separar y nada más pagar la línea telefónica. Es imposible. Yo entiendo que número telefónico pues ya lo tienen muchas personas y debe ser importante para ti, pero no, no hay manera de hacerlo, no hay forma de hacerlo. Solamente que pagues la línea de crédito sería la única solución y pues evidentemente no puedes hacerlo de momento, ¿no? Dice, a ver, que aquí, ah, ya me movieron todo el asunto, si me dan un segundito en lo que carga, perdonen ustedes. Bueno, dice Dani. Dice Dani que dejó de pagar una tarjeta de crédito Banamex en el 2005 por distintas situaciones. La deuda en ese entonces era de 56 mil pesos y lo demandó Banamex. Ok, te demanda Banamex, te exigen 61 mil pesos, te están embargando parte de tu sueldo, el 30%. Ok, Dani, mi pregunta así rápida, ya se contestó la demanda. ¿Cuánto tiempo tiene que te demandaron? Porque no me lo pones aquí. Te demandan por la deuda de tu tarjeta de crédito Banamex, 61 mil pesos. ¿Hace cuánto te demandaron? ¿En qué va el juicio? ¿Se contestó la demanda? Es muy importante saber todo esto, mi estimado Dani, para que podamos ayudarte, porque tu situación ya es grave. Ya existe un proceso judicial mercantil en este caso. Entonces, habría que revisar en qué etapa se encuentra el juicio, tratar de destrabar el embargo, comenzar con tu defensa de inmediato. Mi consejo, Dani, llámanos por teléfono a nuestras oficinas, te voy a dar un par de minutos para que vayas por lápiz y papel. Te voy a dar el número telefónico de nuestras oficinas para que nos llames ahí, porque en este programa de radio no te voy a poder ayudar porque ya hay que revisar documentos, ¿me explico? Me imagino que te dejaron una cédula de notificación y una copia de la demanda. Hay que revisar esos papeles. Entonces, ahorita te voy a dar el número telefónico de nuestras oficinas para que nos llames directamente ahí, pidas directo por nuestra área jurídica ahí a la señorita del conmutador. Le vas a decir que por favor te comunique al área jurídica para que ya lo vea esto directamente uno de nuestros abogados y no se pierda más tiempo, ¿ok? Entonces, Dani, esto urge porque si te están ya embargando parte de tu sueldo, me imagino que te está perjudicando económicamente de manera grave y hay que darle solución a la brevedad. Entonces, te voy a dar unos minutos, un par de minutos, Dani, para que vayas por lápiz y papel, ¿va? Ana Laura no nos ha contestado. Dice Patty que de momento no tiene trabajo, que está buscando. Ella le debe a Tarjeta Amiga y a otras instituciones financieras, entre ellas Bancomer. Bueno, no te preocupes, Pati, te podemos ayudar de todas formas. También quédate pendiente, ve por lápiz y papel. Ahorita te voy a dar el número telefónico de nuestras oficinas para que nos llames y pidas por uno de nuestros asesores para que le platiques con toda la calma del mundo tu situación y diseñamos una estrategia adecuada a tu caso en lo particular para poder resolver tu problema. Te garantizo que lo vamos a resolver antes de llegar a instancias. Es importante, no se esperen. Porque mucha gente dice, no, es que mi compadre dejó de pagar hace 3 años y no le han hecho nada. Pues no, lógicamente, los bancos no demandan a todo mundo. Se les iría la vida en demandas, en procesos judiciales. Pero existe un riesgo de 1 a 500 de que los demanden, 1 contra 500. Por cada deudor es que el banco no demanda, que vende sus cuentas, etcétera, pues demanda a 1. Entonces el riesgo es grande, señores. No se esperen, porque una vez los emplazan y comienzan problemas como los que tiene Dani. Y eso complica mucho la situación. Sí hay solución también, pero ya es mucho más complicada. La Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Así que, bueno, yo ya conozco mis derechos. Si me vas a demandar, adelante. Pues ni modo, que se le va a hacer. Recordemos que los despachos de cobranza no los pueden demandar. Entonces eso hace que los cobradores, híjole, pasen unos corajes. Diría mi abuelita, pasen unas muinas. De aquellas, ¿por qué? Porque entonces el cobrador se da cuenta de que ustedes no van a ser presa fácil, que ustedes no se van a dejar intimidar, y eso deja al cobrador sin arma alguna. Lo malo es que el cobrador se va a ir sobre otros deudores que no están asesorados, pero al menos con ustedes ya no se van a meter. Va a decir el cobrador, bueno, es que a Mari ya no la puedo asustar, ya está siendo asesorada, ya tiene representantes, ya tiene abogados, pues mejor trato de asustar a otra persona, ¿no? Recordemos que los despachos no les pueden hacer nada en absoluto. Es muy importante. Jesús Bandi dice, ¿una demanda ya iniciada se puede negociar para pagar con quita o descuento? ¿O ya es necesario forzosamente pagar el saldo total de la deuda? ¿Más intereses? Bueno, depende básicamente de la habilidad de tu abogado. En nuestro caso, modestia aparte, nuestros abogados te conseguirían un descuento excelente, una quita, y que pagues tu deuda de acuerdo a tu capacidad económica. Recordemos lo siguiente, para un banco, por ejemplo, una caja popular o una financiera, el asunto no es personal. Ellos no tienen nada en contra de la persona que están demandando. Lo único que quieren, el objetivo de la demanda, es recuperar el dinero que se adeuda. Entonces, a ellos no les interesa, sobre todo a los abogados que están llevando el juicio representando al acreedor, pues no les interesa afectar en lo personal al demandado. Lo que quieren, la consigna que tienen, es recuperar la mayor cantidad de dinero posible. Y en el rango de lo posible, pues a veces la gente tiene muy poco dinero. Esa es la realidad. Entonces, eso le hacemos ver a los abogados del banco, por ejemplo, o de la financiera, o de quien esté demandando. Mire, nuestro representado quiere pagar, no va a poder pagar esta cantidad por la que lo están demandando, pero puede pagar tanto. Y lo puede pagar bajo este esquema, mensualidades de tanto durante tantos meses. Solo así. Es un tómenlo o déjenlo, no hay de otra. Y como muchas veces, pues los abogados dicen, bueno, nadie puede sangrar a las piedras, ¿no? Es imposible. Entonces vamos a aceptar. Se firma un convenio judicial. Es muy importante. Por eso cuando hablamos nosotros con nuestro representado, siempre le pedimos, ¿sabes qué? Dinos cuánto vas a poder pagar, pero que sea real. No que digas, yo en una de esas, no, eso no nos sirve. Que tú digas, yo puedo pagar 500 pesos al mes y que no te cueste trabajo, que los puedas pagar durante 18, 24, los meses que sean. Ok, sí se puede, perfecto. Ya cuando nuestro representado nos da luz verde, ese es el esquema de negociación que nosotros vamos a poner en la mesa. ¿Para qué? Para que sea un esquema que se pueda cumplir, no que al rato se deje de pagar y ya, como hay un convenio judicial, pues todo se complica. Entonces, ahí sí ya es mucho más serio, mucho más delicado el asunto, pero de que se puede resolver, por supuesto que se puede resolver. Dice Blanquita Ruiz que nuevamente gracias a nosotros dejaron de molestarle a los del despacho. Gracias por asesorarla. Hombre, un aplauso para Blanquita. ¡Qué genialidad! Bueno, les voy a dar nuestro teléfono. Ya nuestro amigo Dani nos lo está pidiendo, que lo demanda Banamex y ya le está embargando parte de su sueldo. Nuestros teléfonos, estamos en la Ciudad de México, pero les recuerdo que les podemos ayudar, no importa el estado de la República Mexicana donde ustedes vivan, no importa. ¿Por qué? Porque el 99% de los acuerdos se celebran aquí en la Ciudad de México, porque casi todos los acreedores tienen sus centrales aquí en la Ciudad de México, salvo contadas excepciones, pero esas excepciones las podemos negociar igual desde aquí sin ningún problema. Entonces, no importa donde ustedes vivan, les podemos ayudar. Entonces, para nuestros amigos del interior de la República, la alada es 0155, para que nos marquen, pongan esa alada. Nuestros teléfonos todos empiezan igual, todos empiezan con 5594, 5594. Bueno, ahí les va el primero, 5594, 5514, 5514, ¿sí? El segundo, 5594-5453. 5453. Y finalmente, 5594-5491. 5491. Nuestras líneas telefónicas, correo, contacto, arroba, triple D de dedo, M de Miguel, X, punto O-R-G. Contacto, arroba, DDDMX.org, de organización. Nuestro correo electrónico para que por ahí también, si quieren enviarnos información, lo puedan hacer. A nuestro amigo Dani, urge que te comuniques, por favor, para ver en qué va tu demanda, ¿sí? De qué forma podemos ayudarte con la defensa, pero ya, ya urge porque ya hay embargo. Ojalá y no tenga mucho tiempo. aquí estamos al pendiente de todos ustedes. Patty, ahí está el teléfono, Patty, para que nos llames bien. Aunque no tengas un ingreso ahorita, pues el chiste es hacerle saber al acreedor que sí vas a pagar, para que no se complique, ¿me entiendes? Aunque no tengas chamba, decirle, mire, nuestro representado Patty en este momento no tiene un ingreso fijo, no tiene trabajo, pero les va a pagar. Está siendo representada por nosotros. Ya una vez que un banco o una caja popular o una financiera sabe que ustedes están siendo representados, sobre todo, y modestia aparte nuevamente, por una organización como la nuestra, que saben perfectamente bien que la gente que se afilia con nosotros se siente que va a pagar, ya con eso las posibilidades de demanda se reducen dramáticamente. Hace un rato les decía que estaba de 500 a 1. Nosotros afiliados, ya una vez ustedes afiliados a nosotros, las vamos a reducir a 5,000 a 1. Y en el remoto caso de que les toque la mala suerte de que los demanden, bueno, ustedes ya tienen abogado y todo el asunto. Entonces, no se preocupen por eso. Entonces, Pati, pues llámanos, le informamos esto al banco, ya con eso desanimamos que el que te demanden y ya podemos comenzar con el proceso para que vayas pagando tus deudas poco a poco, ¿vale? Dice, ya nos vamos, pues ¿qué hora es? Ay, ya se va a acabar el programa. Dice Mari que debe un préstamo a Banorte y dos tarjetas del mismo banco. ¿Esas deudas se juntan o se pagan por separado? Se pagan por separado, no las vayas a juntar, no vayan a hacer unificación de deudas. ¿Por qué? Hace rato le comentaba a una persona que debía 700 pesos. Entonces su nivel de riesgo por 700 pesos pues es nulo, no la van a demandar por 700 pesos. Pero vamos a suponer que al mismo acreedor le debía 700 pesos de una cuenta, de un crédito, pero aparte le debía 5,000 de otro y aparte le debía 5,000 de otro más. O sea, debía en total 10,700 pesos. Y entonces se le ocurre unificar sus deudas. Ya no son tres cuentas separadas que el acreedor dice, bueno, es que tendría yo que entablar tres juicios mercantiles en contra de esta persona para recuperar el dinero de cada una de estas tres cuentas. No le costea, porque serían 8,000 en uno, 8,000 en el otro y 8,000 en el otro, y nada más se deben 5 y 700. Pero ¿qué pasa si el deudor decide unificar sus cuentas? Ya no son 5 y 700, ya son 10,700 en una sola. Entonces ya nada más tendría que iniciar un juicio mercantil por el total, y ahí sí le costearía, ¿no? Dice, ah, bueno, pues ya son 10,700, invierto 8 y a lo mejor recupero 3 o 2. Entonces, mucho cuidado, no vayan a unificar sus cuentas, Mari, por favor. Se van a negociar de manera independiente, una por una, con tranquilidad. Negociamos una, la pagas, la liquidas. Negociamos otra, la pagas, la liquidas, poco a poco, a tu propio ritmo. Porque también ya luego juntar mucho dinero para una sola cuenta grandota es complicado. Entonces, vámonos por partes, Mari. No las vayas a unificar, por favor. Que el banco les ofrezca, es que vamos a unificar sus cuentas para que les sea más cómodo. No. A mí mis cuentas, déjenmelas como están, separaditas, me gustan. No, porque luego es una estrategia que aplican, sobre todo los bancos. Le llaman al deudor y le dicen, mire, ¿qué le parece si le unificamos sus deudas? Para que sea una sola cuenta y sea más fácil manejar todo. Y entonces el deudor dice, pues sí, porque suena lógico, ¿no? Dice, pues sí, ya nada más es una sola cuenta, pues que me las unifiquen y así solamente tengo una deuda. No, déjenlas así separadas. Es más, entre más separadas queden mejor. Si tienen 10, así déjenlas. Y las vamos negociando. Es más fácil. Por ejemplo, en el caso de la persona que debe 700, que se junte esos 700 y los pague. Y luego ya si hay otra de 5,000, pues ya se junta otro poquito, poco a poco, y negociamos un descuento y paga esa otra. A que se junte los 10,700 de una sola, ¿no? Mi amigo Choc47, ahí está en el chat de la estación. Le mando un saludo y un abrazo. Periquita71, muy buenas tardes, Periquita, ¿cómo estás? Dice, Saludos amigos, felicidades, cada día más servicios para tener asesorías en otros lugares. Que bueno, como siempre, se quita el sombrero con defensa del deudor, nuestra amiga Periquita 71. Yo le mando un gran abrazo y un saludo a Periquita, que poco a poco va acabando con sus deudas. Nuestro amigo productor de estos programas, Helmi, nos manda saludos. Yo le mando un saludo y un abrazo. En Facebook, dice Dani, que una empresa que se llama Crédito Familiar, le debe a una empresa que se llama Crédito Familiar, si atrasó ya no puede pagar, y otra que se llama Fin Común, es que a él se le hizo muy difícil dar sus pagos porque el negocio que tiene empezó a fallar al grado que lo cerró por el momento. Ok, Dani, este es otro Dani, me gustaría que me digas pues cuánto le debes a Crédito Familiar, cuánto le debes a Fin Común, para poder analizar tu riesgo de demanda con estos acreedores y de ahí partir con una estrategia para que se pueda liquidar esa deuda. Pero, mi estimado Dani, que le debe a Crédito Familiar y a Fin Común, eso ya será en la noche, porque ya se acabó este programa. Les recuerdo que hoy jueves, tenemos programa nuevamente en vivo de 9 a 10 de la noche, aquí en el mismo lugar, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les mando un saludo al otro Dani. Perfecto. Ya nos va a llamar en un ratito. Perfecto, Dani. Urge porque hay que ver cómo está el embargo. Hay que ver qué onda con Banamex para poder iniciar con tu defensa a la brevedad. A Patty le mando un saludo. Muchas gracias. Qué bueno que te fuimos de utilidad. Te vamos a ayudar bastante. No te preocupes por eso. Y a todas las demás personas, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber participado con sus dudas. Es importante que lo hagan, porque esa duda que ustedes tienen podría ser muy similar a la que tiene otra persona que nos está escuchando. Y la asesoría que les demos a ustedes podría servirle a alguien más. Entonces, ustedes expongan su caso, eso nutre nuestro programa. De verdad, se los agradezco mucho. Cuídense, pasen una excelente tarde. Helmi, productor, gracias por todo. Nos sintonizamos aquí en la noche de 9 a 10. Saludos, claro que sí. Saludos a todas las personas que nos sintonizan. Un abrazo, cuídense mucho y hasta muy pronto.